La enfermedad se conoce con el nombre de micosis. Cuando nosotros hablamos de micosis sistémica, estamos refiriendo a micosis que generalmente son producidas por dos tipos de hongos. Unos que son patógenos por excelencia, de unos hongos patógenos por excelencia, como son el histoplasma calculatus, luego los escriben porque ya los habíamos visto en la pasada, el paracocidioides brasiliensis, el coccidioides immitis y el blastomisis dermatitis. Son cuatro hongos que son patógenos para el hombre. Quiere decir eso que no necesita que el huésped esté inmunocomprometido para poder producir la enfermedad, sino que produce la entidad en personas inmunocompetentes. Claro que si son atacadas las personas inmunosuprimidas, la enfermedad generalmente es más grave y generalmente se disemina a varios órganos del cuerpo. Pero también las micosis sistémicas pueden ser producidas por hongos oportunistas. Son aquellos hongos que solamente producen la entidad o el cuadro clínico en personas inmunocomprometidas, que tengan factores predisponentes para que pueda producir este cuadro clínico. Entre estos hongos oportunistas que pueden producir micosis sistémica, hay varios, algunos de los cuales ya hemos visto, como por ejemplo el Cryptococcus neoformans, que lo vimos en tercero, cuando meningitis. Él es un hongo oportunista que puede producir una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque entra por vía respiratoria y de esa vía respiratoria puede diseminarse a diferentes órganos. En este caso del cripto, acuérdense que se iba específicamente al sistema nervioso central produciendo la meningitis criptocóxica, que le llamaban. Otro que ya vimos que también puede producir micosis sistémica es la cándida. Vimos la candidosis, la vimos en reproductor, pero la cándida, fuera de producir esa vaginitis o esas enfermedades a nivel del sistema reproductor, también puede producir enfermedades en piel, como la vieron el semestre pasado. También puede producir enfermedades sistémicas que comprometen pulmón, que en pacientes con SIDA, por ejemplo, en el esófago, y así sucesivamente. Es decir, también va a comprometer diferentes sistemas. Y la que no hemos visto, que vamos a ver entre hoy y mañana, porque son dos días de hongo, es el aspergillus, la aspergilosis. Es un hongo oportunista que se encuentra en la naturaleza, en cualquier sitio en la naturaleza. En cualquier sitio quiere decir que aquí en este salón puede haber aspergillus. Cuando estamos en el laboratorio puede haber aspergillus. Cuando salimos al jardín puede haber aspergillus. O sea que es un hongo que pulula en cualquier medio ambiente, ya sea cálido, templado, frío, húmedo, ¿sí? En cualquier medio se puede encontrar. Y este, a diferencia de los patógenos que producen micosis sistémica, estos de micosis sistémica solamente producen enfermedad en áreas geográficas específicas. Es decir, generalmente tienen un hábitat característico. Por ejemplo, de pronto en el desierto, porque solamente su hábitat que le gusta, donde puede estar porque tiene todas las condiciones para vivir, por ejemplo, son regiones semiáridas. Entonces, si son regiones semiáridas o áridas, los desiertos son los sitios adecuados para que este hongo esté. Algunos, por ejemplo, en zonas muy boscosas, alrededor de riachuelos, por ejemplo. O sea, cada uno tiene su hábitat. Otros, por ejemplo, donde hay guano, o sea, excrementos de aves, entonces allí también la podemos encontrar. Entonces son áreas específicas o de distribución geográfica específica, mientras que el aspergillus no, el aspergillus lo podemos encontrar en cualquier sitio, mientras que los patógenos tienen sus áreas. Entonces, si tienen sus áreas, lógicamente van a haber áreas endémicas, ¿verdad? Hay áreas donde no hay endemicidad de esto porque no existe el sitio donde ese hongo puede estar. Es decir, no tiene el hábitat característico para él. Estos hongos patógenos, es decir, los patógenos, fuera de que tienen su área delimitada, o sea, tienen un área geográfica establecida para poder estar, ellos también tienen otra característica muy importante que lo diferencia, por ejemplo, de las tergibus o del criptococo o de la cambia, y es la capacidad de ser dimórficos. ¿Se acuerdan cuando estábamos, sí, los patógenos? ¿Se acuerdan cuando estábamos en segundo que hablábamos de hongos dimórficos? Dimórficos, principalmente dimórficos térmicos. Y ese hongo dimórfico térmico, recuerden que es aquel que a temperatura ambiente se encuentra en forma micelial, y esa es la forma infectante del hongo, y a temperatura de 37 grados, o sea en el huésped, se encuentra en forma de levadura y es la forma parasitaria. Es la forma que verdaderamente produce la enfermedad en el huésped. La micelial solamente es la infectante, si nosotros nos infectamos a partir del hongo en la naturaleza. A 37 grados de levadura, a 25 grados es moho. Entonces, al ser moho, el moho es la parte infectante, es decir, tú te infectas con el moho, y la levadura es la forma parasitaria, se encuentra dentro de ti. Quiere decir eso que estas entidades generalmente no se transmiten de persona a persona. Yo puedo tener una coccidioidomicosis, por ejemplo, y yo no se la pego a Ricardo, no se la puedo transmitir. ¿Por qué? Porque la levadura generalmente es muy grande. Y como nosotros, cuando estos hongos entran por vía respiratoria, ellos a donde llegan primariamente es al pulmón y tienen que atravesar los alveolos. Ustedes saben que los alveolos son delgados, entonces la levadura no es capaz de atravesar el alveolo y no llega a producir la enfermedad. Mientras que cuando nosotros inhalamos la parte micelial, lo que nosotros inhalamos son las microconidias o las artroconidias, que también vimos cuando estábamos en segundo. Artroconidias, sí, o microconidias, y son supremamente pequeñas. Entonces, estas sí son capaces de atravesar los alveolos y poder producir la enfermedad. Generalmente todas estas enfermedades micóticas por hongos patógenos, estas micosis sistémicas por hongos patógenos, generalmente son asintomáticas. Generalmente, es decir, uno se infecta y generalmente no presenta una enfermedad, ¿verdad?, característica. Son asintomáticas o subclínicas. Y cuando la persona le da la enfermedad, generalmente si le da leve, ¿sí?, le da como si fuera una especie de gripa. Cuando se disemina, es en pacientes que tienen alguna característica que implica que el hongo se disemine, ¿sí?, y va a producir entonces una enfermedad diseminada crónica o progresiva crónica, ¿sí?, o... Ya me hago entender, decir, pero normalmente las personas nos podemos infectar, no nos dan los síntomas, o si nos dan los síntomas nos dan muy leve y duran muy poco tiempo. Pero en algunas personas esa enfermedad se puede diseminar y producir un cuadro ya característico, llegar hasta la cronicidad, que casi todas estas micosis sistémicas crónicas son muy parecidas a la tuberculosis. Es decir, en síntomas son muy parecidas a la tuberculosis, lo mismo que en la formación de granulomas, casi todas son granulomatosas. Entonces se presentan con mucha facilidad granulomas en ya sea en pulmón o en algunos otros órganos, vasos, hígado, depende de los sitios donde llegue el microorganismo. También afecta piel, articulaciones, y depende del hongo que vayamos a ver. Eso como una generalidad de estas micosis. Entonces vamos a ver primeramente la coccidioidomicosis. El agente causal de esta micosis sistémica es el coccidioides immitis. Recuerden que es un hongo dimórfico. Su hábitat primordial es el suelo, pero específicamente en zonas desérticas o semidesérticas. Eso quiere decir que en Colombia, nosotros ¿dónde podemos encontrar coccidioidomicosis? En La Guajira, en el Magdalena Medio y una parte del Cesar, donde hay estas zonas, si no desérticas completamente, por lo menos semidesérticas. Pero aquí en Barranquilla, nosotros no vamos a tener un caso de coccidioidomicosis, a menos que la persona venga de la Guajira o del Magdalena Medio, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber la procedencia de la persona enferma para poder pensar en que puede ser una coccidioidomicosis. El coccidioidomicosis, entre los cuatro hongos que producen micosis sistémica patógenos, es el más altamente contagioso y tiene una mortalidad alta si no se hace tratamiento a tiempo. Esta alta contagiosidad no permite que nosotros hagamos un aislamiento del hongo, porque se necesitan condiciones de bioseguridad adecuadas para el manejo de las muestras. Nosotros no podemos manejar una muestra de un esputo de un paciente con una coccidioidomicosis en el laboratorio de microbiología de la Universidad del Norte, porque no tenemos las condiciones para hacerlo. Además, se ha encontrado que este hongo, de los cuatro, es el único que en la persona puede tener parte micelial. Es decir, él pasa a esta levadura que forma, no es una levadura como las demás levaduras, ahora vamos a hablar, es una esférula que se produce. Entonces, puede, además de esta esférula que presenta en la etapa parasitaria, puede presentar parte micelial. Entonces, uno en la muestra del paciente puede llevar artroponidias y puede llevar, no, ese artroponidias. Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede inhalarla y contaminarse en el laboratorio. Entonces, la muestra, uno no puede trabajarla sino bajo condiciones de estricta bioseguridad, con cámara de bioseguridad hay que trabajarla. Y los cultivos peor, porque en el cultivo nosotros podemos encontrar las artroponidias que nos van a producir este cuadro clínico característico. Puede ser aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica. Cuando hablamos de coccidioidomicosis primaria, aguda, generalmente ya les había dicho que es asintomática o subclínica, no se presenta manifestación, o puede ser una manifestación leve, pero puede llegar a diseminar, puede llegar a diseminarse a muchos órganos, a muchos sitios, pero su principal sitio o su inicio del proceso es los pulmones. O sea que va a producir una neumonía primariamente. Bueno. Bueno, ahí tienen que es dimórfico, habita en suelo, ya tienen las artroponidias que les hablaba. En el suelo lo que se presentan son artroponidias. La forma parasitaria, que ahí les está diciendo titular, son las esférulas. La esférula no es otra cosa, sino un cuerpo circular de doble pared, en la cual se encuentran muchos endosporos. Estas endosporas, cuando la esférula se revienta, la endospora comienza a germinar y vuelve y produce una esférula, y así sucesivamente en el interior del hueso. ¿Qué quiere decir? Que en época seca el hongo se encuentra sumergido. Lo que les quiero decir allí es que cuando nosotros en el desierto, por ejemplo, ustedes saben que en el desierto normalmente no llueve, pero hay veces que llueve rápido e intenso, es decir, dura un aguacero 10-15 minutos, pero es fuertísimo. Entonces, cuando llueve, ¿verdad? Si el hongo está en la superficie, ese aguacero fuerte hace que el hongo micelial, acuérdense que la etapa micelial, penetre como más o menos entre unos 20-25 centímetros por debajo del suelo, y allí se queda. Cuando ya escampa, que se seca, él queda sumergido como unos 20-25 centímetros. Quiere decir que normalmente, si nosotros estamos en el desierto y hay una brisa, tiene que, es decir, normalmente no se lleva hongo porque está sumergido. ¿Cuándo sale el hongo? Cuando meten máquina, ¿sí? Cuando hacen cualquier movimiento en el suelo que permita que el hongo salga, entonces cuando nosotros lo inhalamos. Eso es lo que les quiero decir ahí con esa parte. Bueno, ya les había dicho eso, la esférula es una célula redonda de doble pared, esférica, forma endosporas en su interior que puede llegar hasta unas 800 endosporas, y también presenta núcleos en el interior de esta esfera. Ya habíamos hablado de la distribución geográfica, ¿verdad? Ya saben que todas estas entidades por hongos patógenos tienen una área delimitada, una área geográfica delimitada, por lo tanto siempre van a haber zonas endémicas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hay una que esta es una zona endémica, por ejemplo, para tal cosa? Tenemos que hacer pruebas. ¿Se acuerdan ahora en el examen que hablaban de la PVP? Que yo le llamo más PPB. Ese es el derivado proteico purificado de Mycobacterium tuberculosis. Esa es la tuberculina. Es una prueba intradérmica de hipersensibilidad. O sea que uno hace reacción a la proteína que tiene el hongo, la bacteria. Entonces, en este caso, basándose en eso, se crearon también pruebas intradérmicas con la parte de pared celular del hongo, donde lleva una parte de quitina, una parte de polisacárido, sin que vaya la bacteria completa, sino solamente la parte de la pared. Entonces, esa parte de la pared se puede coger del moho y se llama coccidioidina, o se puede coger de la espérula y se llama esperulina. Igual que la tuberculina, terminan en ina, no se lo olvide, son pruebas intradérmicas. Que, ¿para qué sirve? No sirve para diagnóstico. Coccidioidina, ahí la tienes entre paréntesis. Esa es la del moho. Y la de la espérula, o sea, de la forma parasitaria, se llama esperulina. Cuando, si nosotros hemos estado en contacto, ya sea con el micobacterium tuberculoso en el caso de la tuberculina, o con el coccidioides inmitis en caso de la coccidioidomicosis, entonces nos va a dar una prueba positiva. Pero eso no quiere decir que estemos enfermos, o sea que no es una prueba diagnóstica. Es una prueba para saber si nosotros hemos estado en contacto con el microorganismo. Siempre que hacemos una prueba intradérmica, la hacemos para saber si hemos estado en contacto con ese hongo, ya sea por una vacuna, ya sea porque nos infectamos y no nos enfermamos, o ya sea porque nos infectamos y nos enfermamos y nos curamos. Cualquiera de estas cosas, si siempre que tenemos la primera infección, sea cual sea la primera infección que tengamos, nos va a dar esa prueba positiva. O sea, si nosotros viviéramos en La Guajira, por ejemplo, y vamos a saber si esta es una zona endémica, a todos nos tendríamos que poner la coccidioidina. Si esta zona es endémica, la mayoría de nosotros nos debe dar la prueba positiva, porque hemos debido estar en contacto con este microorganismo, porque lo tenemos allí en algún momento de nuestra vida. Entonces sabemos que esa zona es endémica. Si nos lo hacemos aquí, estando en Barranquilla, muy probablemente el 90% de nosotros nos debe dar negativa. Algunos les puede dar positiva, los que han estado en La Guajira, ¿sí? Una semana, dos semanas, así no se hayan enfermado, les puede dar positiva. Los que vivan en La Guajira, o los que vivan por el Magdalena Medio, les puede dar positiva. O sea que el porcentaje de positividad es muy pequeño en comparación de una zona endémica. Entonces uno dice, no, Barranquilla no es una zona endémica para coccidioidomicosis. ¿Ya? ¿Me hice entender? Bueno, ya eso lo habíamos dicho, que en Colombia se han informado pocos casos. En Guajira, Cesar y el Bajo Magdalena. Ya les había dicho que en algunos casos se ha encontrado forma miseriada en las personas y que es altamente infectante. Ya todo eso estaba bien. Este fuera de la zona, también hay que tener en cuenta otros aspectos para como factor predisponente. Genéticamente también hay personas que tienen más predilección o más afinidad por padecer esta enfermedad que otras, como por ejemplo los negros y los filipinos son personas que pueden estar más susceptibles a padecer esta enfermedad. Además es ocupacional. ¿Qué les quiero decir con ocupacional? Es más factible que a un minero del Cerrejón le dé una coccidioidomicosis, ¿verdad?, que a un maestro de La Guajira, o a un arqueólogo que vaya a hacer, ya me voy a entender, ¿verdad? Por eso digo que es ocupacional. La ocupación tiene algo que ver con esto. A diferencia de otras, las otras micosis sistémicas, la coccidioidomicosis no tiene predilección por sexo, ¿sí?, por edad. Pero si la mujer está embarazada, entonces sí le ataca más que si la mujer no está embarazada. Y al hombre, ¿no? Entonces, en este caso sí habría una cierta predilección con relación al sexo. con el hongo. Profe. Ah, bueno, casi todas estas enfermedades micóticas, casi todas, excepto la paracoccidioidomicosis, ahora vamos a ver, pero las otras generalmente son entidades marcadoras de SIDA. ¿Se acuerda cuando vimos cripto? Que yo les decía que el cripto era una enfermedad marcadora de SIDA. Y la COCCI, el histoplasma que vamos a ver ahorita, y el blasto un poquito, son marcadoras de SIDA. Acuérdense que eso lo que significa es que si un paciente es VIH positivo, si aparece con una de estas enfermedades, es muy probablemente que ya tenga los CD4 por debajo de 200, o sea que ya esté el SIDA, ¿verdad? Marcando SIDA. Profe, si le han dicho que la micosis técnica con patógenos pero te digo, se da más en inmunocompetente, pero si la persona está inmunosuprimida, puede ser de glicemia, da un cuadro determinado. Ya tiene los factores predisponentes que lo hemos venido hablando, ya saben, filipino, negro, marcador de SIDA, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos en contacto con el hongo? Nosotros lo inhalamos, acuérdense que lo que inhalamos son las artroconidias. Sí, no se lo olvide, son las artroconidias. Las inhalamos, ¿y a dónde van? A los alveolos, porque por eso es que la levadura no puede. ¿Y qué hace esa artroconidia en el alveolo? Como ya tiene la temperatura de 37 grados en este momento, ¿qué tiene que hacer? Transformarse en levadura, que es la forma parasitaria, ¿verdad? Esa levadura de este hongo es una levadura entre comillas. ¿Por qué una levadura entre comillas? Porque no es una levadura original como la que se dio en Cándida, como la que vamos a ver en el, o como la que vimos en Cristo, o como la que vamos a ver en el histoplasma o en el blasto, etcétera, sino es una forma como intermedia entre la levadura y la fase micelial, que se conoce con el nombre de célula. Recuerden que es esférica completamente y que dentro tiene una gran cantidad de endosporas. Entonces no podemos hablar aquí de levadura como levadura, sino levadura entre comillas, para que lo ubiquen, que es a 37 grados centígrados por aquello de que los hongos son dimórficos. Hay algunos libros que dicen que el coccidioide gimnicus es un hongo dimórfico, ¿cómo le llaman ellos? No térmico como los demás, sino más como de nutrición. ¿Sí? Dicen así algunos libros que si nosotros tenemos que el hongo dimórfico es aquel que a temperatura ambiente, o sea, 25 grados es micelial, y a temperatura de 37 es levadura, y este no arma completamente la levadura, ¿verdad? Entonces ellos dicen que es dimórfico, no térmico, sino que ese dimorfismo que se presenta se da por la nutrición del hongo, es decir, porque necesita condiciones nutrientes para poder llegar, lo condiciona el dimorfismo a la nutrición, no a la temperatura. Pero para mí es dimórfico térmico. ¿Sí? Eso dicen algunos libros por silencio. ¿Sí? De pronto ven algún libro y encuentran que hay, la otra dijo que era dimórfico térmico y ya dicen que no. Bueno. Cuando la esférula comienza a llenarse de endosporos, recuerden que por allá decíamos en alguna parte que puede llegar hasta 800 endosporos, es cuando ya se llena tanto que la cantidad de endosporos que tiene interno hace que la esférula se reviente. Entonces sufre lisis. Cuando se lisa, en ese momento estamos como en la etapa aguda de la enfermedad y se presenta una respuesta de polimorfonuclear. ¿Sí? Una alta respuesta de polimorfonucleares. Toda la reacción inmune que se da de polimorfo. Que uno si ve en ese momento piensa que la infección es bacteriana. Recuerdan que en alguna oportunidad dijimos que las enfermedades bacterianas y parasitarias la respuesta era más de polimorfonucleares y las micóticas y virales eran más de mononucleares. Pero fíjense que en esta primera etapa de estas enfermedades, la respuesta es de polimorfo. Pero luego, cuando ya comienza a madurar el endosporo, ya hace su respuesta de mononuclear, que es lo característico de este proceso. Primero se presenta la de polimorfo, sí. Y luego ya viene la respuesta mononuclear cuando el endosporo comienza a madurarse y a transformarse en otra célula. O sea, en la que va a ser ya la forma. En la que va a ser la forma parasitaria permanente. Y este hongo, ¿se imagina? Ay, ¿por qué están hablando tanto? No, ya el parcial pasó, ya lo que contestaron ya está listo. Ya eso no hay cambio. Ya. Entonces miren, como la célula es bastante grande, ¿verdad? Se imaginan un pobre macrófago intentando fagocitar a esta célula. Difícilmente, entonces generalmente no hay una fagocitosis que como respuesta primaria para que la enfermedad no se dé, porque la célula es muy grande. ¿Dónde tendrían que actuar los macrófagos para poder impedir que nosotros nos dé en la artroconidia? Si cuando entra en la artroconidia, en el alveolo, el macrófago alveolar es el que debe llegar a fagocitar. Miren, entonces lo que pasa, si nosotros, por eso es que la enfermedad por lo general es asintomática, porque entran artroconidias, nuestros macrófagos también fagocitan, destruyen y listo. Pero cuando nosotros tenemos una deficiencia en la respuesta celular, entonces en ese momento nuestros macrófagos no actúan. Por eso es que los inmunocomprometidos, la enfermedad es más grave y se disemina con mayor facilidad. Cuando ya deja que se forme la célula, difícilmente vamos a poder impedir la enfermedad. Cuando una persona con todas sus defensas normales se infecta y le da la enfermedad, le da leve y le da unos síntomas que van a conllevar a la formación de un granuloma, pero este granuloma se cura, si se resuelve, no sigue a... Ustedes saben que los granulomas por lo general, después de ser un granuloma, ¿qué les pasa? Se calcifican primero y luego se calcifican, ¿verdad? Entonces, en este caso, hace el proceso, se resuelve el granuloma y la persona se cura espontáneamente, no necesita ni hacerle tratamiento. Pero cuando no pasa esto, entonces ¿qué se va a formar? Un piogranuloma. ¿Qué quiere decir eso? Un granuloma con secreción, si no se hace la resolución del granuloma, entonces el granuloma se convierte en un piogranuloma, quiere decir un granuloma con secreción purulenta. Entonces este piogranuloma es el que va a llevar a la diseminación de la enfermedad, ¿verdad? Y va a haber ya la entidad va a ser una entidad supurativa, ya va a ser una entidad donde se va a presentar pus y todo lo demás. Mire, ahí tienen todo lo que les he venido diciendo desde que comenzamos. El 60% es asintomática o presenta una afección leve de las vías respiratorias. El periodo de incubación en algunos libros dicen que es de 10 a 20 días, pero a mí va entre una, para mí va entre 1 y 4 semanas. ¿Eh? Entre 1 y 4 semanas más o menos del periodo de incubación. Cuando la enfermedad es crónica, ¿se acuerdan que había dicho que es muy parecida a la tuberculosis? Y cuando el cuadro solamente es respiratorio o agudo, se conoce como fiebre del Valle de San Joaquín, porque ese es el sitio en Estados Unidos donde hay más zonas desérticas. Entonces es una zona endémica, lo mismo Ohio o el río Mississippi. Son zonas de semidesérticas semiáridas, y el hongo tiene predilección por ese, por eso. Ah, bueno, ya hablamos de... Ah, bueno. En algunos momentos, principalmente en personas que han padecido previamente enfermedades pulmonares cavitarias, o sea, en enfermedades pulmonares donde se han presentado cavernas, por ejemplo, una persona que ha padecido tuberculosis, o de histoplasmosis, o de paracoccidioidomicosis, y el hongo va a tener la capacidad en ese individuo de localizarse en la caverna. Y en la caverna se multiplica. Y allí va a formar una masa de hongo. Esa masa de hongo recibe el nombre de coccidioidoma. Coccidioidoma. Mírenlo ahí. Sí, coccidioidoma. Son bolas o masas de hongo localizadas en una caverna. ¿Y saben qué tipo de sintomatología tiene una persona así? Tiene tos seca como si estuviera tuberculosa. ¿Sí? Tos seca, febrículas, inapetencia, o sea, anorexia, baja de peso, igualito a una tuberculosis. Y en algunos momentos, cuando tose, la tos puede salir hemostoica, o sea, con sangre, ¿sí? Por la... Y ahí tienen por donde se disemina, hemático o linfático, ¿verdad? Las vías de diseminación. Bueno, esta entidad, la coccidioidomicosis, en algunas personas, sobre todo si están inmunocomprometidas, la diseminación no solamente va a ser hacia vísceras u órganos internos, sino también a piel. Y se puede presentar un rash, como este que tienen allí en ese paciente, que si uno lo ve, no va a creer que es una coccidioidomicosis. Uno ve al paciente que está tosiendo y que tiene ese rash, entonces tiene uno que tener en la mente que estas enfermedades micóticas también pueden afectar piel, el histoplasma también, el blasto también. En este caso se produce un rash característico, ¿verdad?, que da o les da a ustedes sospechas de que el paciente, en vez de tuberculosis, lo que va a tener es una enfermedad micótica a nivel pulmonar. Como si fueran ronchas de urticaria, como si fueran... no han dado pie, entonces ahora cuando lleguemos, como si fuera lo que uno le llama en el alcohol del pueblo, lo que uno le llama empeine. O sea, estas lesiones características que parecen unas quecas, que rascan, ¿sí?, que son como muy, al borde son como muy intensas, pero que se diferencian de estas en que el borde de estas es blanquecino, en cambio toda esta lesión es rojiza. Entonces eso le da a uno pie a pensar que esa es una enfermedad micótica, porque eso es lo que hace el cuerpo cuando un hongo entra a uno, hace una reacción generalmente de hipersensibilidad que acompaña a ese cuadro. ¿Tienes algún hongo sobre eso? Entonces, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de este hongo se realiza a partir del esputo. Puede ser esputo o puede ser un aspirado, ¿sí? Un aspirado. Generalmente uno utiliza esputo, pero el esputo debe ser un esputo en buenas condiciones, ¿sí? Quiero decir que no tenga tanta saliva, porque la saliva va a venir contaminada con mucha bacteria y entonces no va a permitirnos observar bien. A ese esputo, también se pueden hacer biopsias, lógicamente, de pulmón. Se le hace un examen directo. El examen directo lo hacen con KOH al 10%. Ustedes colocan la gota de KOH al 10% en un porta, le agregan un poquito del esputo, lo homogenizan, le colocan un cubre Generalmente uso un SKOH, uno le puede agregar tinta china Parker azul, tinta china no, perdón, tinta Parker azul negra o azul de ébano para visualizar mejor los hongos, ¿sí? Pero si no, lo puede ver también directo. ¿Y qué vamos a observar cuando le colocamos la laminilla y lo vemos en 40? ¿Qué es lo que buscamos ahí? Levadura. Levadura entre comillas, por favor. ¿Qué es lo que buscamos? Es célula. ¿Sí? Vamos a buscar en célula, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. De allí procedemos a hacer cultivo. Recuerden que para todo este trabajo del directo y el cultivo, ustedes tienen que tener condiciones de bioseguridad máximas, ¿sí? No pueden trabajar esto en condiciones mínimas de bioseguridad. ¿Qué hacemos con el cultivo? ¿En qué cultivo lo sembramos? ¿Se les olvidó dónde sembramos los hongos? En Agar Sauró. Se escribe Saboura. S-A Bou Raúl con determin. Saboura. Generalmente este Agar Sauró se le agrega destroza, ¿sí? Más destroza. Y ay, ya sembré el hongo, ¿cómo lo siembro? En la superficie, en profundidad, con aguja de disección, haciendo rayitas. En profundidad con aguja de disección. Ay, ¿qué hago con la caja? Siembro dos cajas. Una la coloco al medio ambiente y una la meto a 37 grados, porque si no, ¿cómo hago para saber que es un hongo dimórfico y que nos está dando en una de las células y en la otra, las acroborías? Bueno, con la prueba intradérmica, si el paciente tiene toda la sintomatología y la prueba nos da positiva, apenas sospechamos, oye, porque la prueba intradérmica no es diagnóstica, nos puede estar, de pronto es otro y nos está dando esta positiva porque el paciente ya le dio alguna vez, entonces nos hace sospechar, pero no nos confirma. La confirmación se puede hacer por pruebas inmunológicas o por el cultivo, de otra manera no podemos hacer. Por pruebas inmunológicas lo podemos hacer a partir de la prueba de fijación de complemento. Se puede hacer por inmunodifusión. Se puede hacer por inmunoensayo, ya por el ISA. Y hoy ya hay sondas de DNA para la identificación de este microorganismo. Pero las pruebas serológicas son por fijación de complemento, inmunodifusión y el ISA o inmunoensayo. Enzimo inmunoanálisis, que le llaman. Pero acuérdense que ya hay sondas y el diagnóstico con una sonda se da a las 2 horas de tener nosotros el cultivo. Ahora, este hongo no vayan a creer que lo sembramos hoy como la bacteria y mañana vamos a ver las colonias y ya vamos a llegar a identificación. Dura mínimo 7 días creciendo. ¿Sí? O sea que el diagnóstico es tardío. Es más fácil si tenemos la facilidad de hacer una sonda, sea una prueba molecular o una prueba serológica. Lo que pasa es que algunas de las pruebas serológicas no son específicas porque dan reacciones cruzadas tanto con paracoxis o con histoplasma, es decir, ellos entre ellos mantienen lo mismo, la inmunodifusión, hacen una banda M y una banda P, creo que es la otra, o H y M, que son iguales casi para todos estos microorganismos. Entonces tiene uno que tener, de todas maneras el tratamiento es igual. Entonces nos serviría una prueba para hacer el diagnóstico más rápido. Ahora, ¿cuándo comienzan a elevarse los anticuerpos? en las enfermedades. ¿Ah? En cualquier enfermedad. ¿Ya yo hoy estoy enferma y ya tengo anticuerpos? No, tiene que comenzar, ¿verdad? Ellas comienzan como a aparecer como a la semana, 5 o 6 días de estar uno enfermo, entonces comienzan a aparecer. ¿Qué tipo de anticuerpos aparecen primero? Las M. O sea que si nosotros tenemos una prueba para detectar inmunoglobulina M, esta es más específica porque la inmunoglobulina M aparece primero, aumenta y luego baja, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer esta. Y cuando ya la M va bajando es cuando aparece la G. Entonces si la prueba es para detectar inmunoglobulina G, no podemos hacerla a la semana. Tenemos que dejar como 20 días que el paciente responda. Y hacer 2 pruebas, recuerden eso, estas pruebas que son con inmunoglobulina G, hay que hacer una prueba en etapa aguda y una prueba en etapa convaleciente para ver el aumento en el título de anticuerpos en el paciente. Siempre que nosotros detectamos inmunoglobulina G tenemos que hacer eso, sea cual sea la prueba, sea cual sea el hongo, sea cual sea la bacteria, sea cual sea el virus, lo que sea, siempre hay que hacer pruebas pareadas de inmunoglobulina G. Mientras que la M no, la M hacemos una sola y listo. Si nos da positiva es porque ella nada más se aumenta en la etapa aguda de la enfermedad, luego baja. ¿Listo? Bueno, es en cualquiera. Para cualquiera de estos hongos de tratamiento, excepto para el paracoccidioides brasiliensis, que cuando lleguemos allá ven, la droga de elección es la amfotericina B, que es un antibiótico, ¿sí?, que se une al ergosterol del hongo, de la membrana del hongo. Amfotericina B, debe estar escrito por ahí en alguna parte. El ergosterol de la membrana. Es un antibiótico que se une al ergosterol de la membrana del hongo, entonces al estar unido al ergosterol, la membrana no cumple la función que ella hace normalmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No. Ella es intercambio. Sí, señor. Hace es de semipermeabilidad. Esa es la función de cualquier membrana celular, no solamente de los hongos, sino de la de nosotros y cualquiera. Entonces, si nosotros le estamos quitando el lípido que ella tiene a ese nivel, que es el ergosterol, se lo quitamos, pierde esa capacidad de semipermeabilidad y todo lo que está dentro del hongo sale. Entonces, el hongo muere por salida de su contenido, incluyendo su ácido nucleico, puede salir, ribosoma y todo, porque se le daña la membrana celular. La amfotericina B, que yo pienso que su profesor de farmacología les va a hablar de ello, porque de cada una de las cosas que uno le menciona, porque yo no soy fármaco, no que sea muy experta, pero sí les puedo decir algo de esta droga, y es que es muy tóxica. Se da intrahospitalariamente. Quiere decir que si ustedes tienen un paciente con una de estas enfermedades donde necesiten la amfotericina B, tiene el paciente que ir al hospital, ustedes le colocan la droga, lo dejan media hora allí y luego lo mandan para la casa, si hay que estar en la casa. Si está hospitalizado, pues perfecto. Pero se administra intrahospitalariamente porque es muy tóxica, tiene muchos efectos secundarios y es hepatotóxica también. Entonces tiene que ser con dosis adecuadas y en el tiempo adecuado, etcétera, si tienes que hacer todo con su control. Eso que tienen allí en esta diapositiva son las artroconidias del COPSI. Miren que ella tiene una artroconidia, un espacio vacío, ¿lo ves? Otra artroconidia, un espacio vacío, una artroconidia. Esa es una célula muerta. La que tienen solita es la que ingresa a través de nuestras vías respiratorias superiores. Eso es lo que inhalamos. Es una célula muerta. Ella hace ese proceso, ese tipo de reproducción, que se reproduce aquí. Es una infa aceptada y cuando se va a reproducir comienza a hacer una artroconidia, mata esta célula, una artroconidia y queda una viva, una muerta, una viva. Para poderse desprender. Al estar una muerta entre dos, entonces puede desprenderse la de arriba, luego la muerta sale y la otra queda y ya va eliminando. Entonces uno lo que inhala son las artroconidias separadas. ¿La vieron? Bueno, ahora seguimos con blastomicosis. No les voy a hablar mucho de blasto porque es lo que se llama una micosis norteamericana, no da en Sudamérica, da en Norteamérica. La coccis que vimos anteriormente da en las Américas, quiere decir norte, centro, sur. Esta solamente da en Norteamérica. Se las menciono porque habrá algunos que se irán para allá, ¿verdad? Entonces, uno tiene que llevar todo en la cabeza. Blastomicosis. Es producida por el Blastomyces dermatitidis. Ah, algo que se... Blastomyces dermatitidis. Ah, y ahí está abajo, miren. Yo decía que no lo escribí. Ah, porque como yo siempre escribo otra cosa antes, no me acordaba, yo pensé que siempre ponía la S causal. Bueno, tanto este blastomyces como el coccidioide que acabamos de ver, esa es la fase asexual de esos hongos, porque ellos presentan una fase sexuada, ¿sí? Que es ascas con ascosporas. Eso le pasó el segundo. Ya sí. Ya voy a decir. Recuerden, bueno, no recuerden, les recuerdo porque ya no se acuerdan, que cuando estábamos en segundo hablábamos que los hongos tienen reproducción sexual y reproducción asexual. Que habían algunos que se las habían encontrado las dos. Y que habían otros que solamente se había encontrado una y que pertenecían a una a un filum que se llama Deuteromicotina. Bueno, listo. Estos hongos, estos dos hongos, sí, porque es que entonces se les complica. Es para que comprendan nada más. Esos dos hongos pertenecían a la Deuteromicotina porque no se les conocía el tipo de reproducción sexual. Ya hoy se les conoce. Y el tipo de reproducción sexual que tienen estos hongos son ascas con ascosporas en el interior. Es decir, las ascosporas. Ascas con ascosporas en el interior. Como ya se les encontró, entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que les cambiaban el nombre? Les cambiaron los nombres, les pusieron otro género, les dejaron la misma especie. Por ejemplo, si ustedes encuentran el blastomyces, la forma sexual, ya no la llaman blastomyces, se llama ayelomyces, con J, ajelo con doble L. Es la forma sexual. Entonces, cuando ustedes lean en un libro y encuentren ayelomyces dermatitidis o ayelomyces imitis, en el otro caso, ya saben que es la forma sexual de este hombre. Ajelo, con J y doble L. Y mites igual. Ajelo, ajelo. Con G, con J. Como G. Jiménez. ¿Es la ajelo? El apellido es el mismo. Los mismos apellidos. Ah, sí, hay una gelatina que se llama así. Parecida, se llama a hielo. Claro, hielo. Así mire. Bueno, saben que este hongo se encuentra más que todo en Norteamérica. Que nosotros no vamos a encontrar en Colombia, ni en Brasil, ni en ninguna parte. Y se encuentra también en algunas regiones de África. Me parece que en el noroccidente de África y Asia. Específicamente, es decir, en las demás partes del mundo no hay. O sea, a 25 grados, la produce, es decir, esto es un moho que tiene, acuérdense del anterior, solamente eran artroponidias, ¿verdad? Este hongo, en su etapa miceliar, o sea, temperatura ambiente, tiene hifas aceptadas y tiene microconidias, ¿sí? Pero estas microconidias tienen una característica y es que se pegan a la hifa por una especie de pie. Es decir, tienen un pedacito así que lo une, que une la microconidia a la hifa. No está completamente pegada a la hifa, sino como si fuera una hojita que tuviera el pedacito de aquí unido. Y se le conoce con el nombre de microconidias pedunculadas. Pedúnculo porque viene de pie, es como si tuviera una basecita donde se apoya. ¿Qué es lo que la microconidia se pega a la hifa? Okay. Por esa especie de piececito, entonces le llaman microconidia pedunculada. Y a temperatura de 37 grados o dentro de nosotros, produce unas levaduras que la levadura madre es igual de tamaño, es tamaño a la levadura hija. Es unigemante, quiere decir, la levadura gema formando otra levadura y esa levadura crece hasta tener el mismo tamaño de la célula que le dio origen. Ay, con lo que es hueco nidia, hija. Es levadura hija, ¿oyeron? Levadura hija. Ahí donde dice conidia hija es levadura hija. Qué bárbaro, ¿ah? Es levadura hija, no conidia hija. Y acuérdense, son unigemantes. No, no forman, como van a ver, que para conseguir. Pero cuando es gema, ¿qué pasa con la madre? Luego cuando ya se emparejan en tamaño, se separan y cada una gema nuevamente hasta para ir duplicando el número de levaduras que tiene el paciente. Ah, ahí tiene escrito la Yeromícer, ¿ves? ¿Ah? Ahí está, miren. Ay, vamos, digamos para terminar rápido. Ay, sí, de una, ya. Hablar que otro hablar. hoy yo hoy y bueno, cuando llueve y la humedad, entonces, todo eso es el hábitat adecuado para este microorganismo. Igual que el cocci, no tiene predilección ni por edad ni por sexo, pero se ve más que todo en personas adultas, si no viejas, ni jóvenes, ni niños, sino en personas adultas. Entre la tercera, de pronto tercera y cuarta década, hasta 50, 45, 50 años, se ve más frecuentemente. No quiere decir eso que, pues vamos a decir, que tiene predilección por edad. No, no tiene ni predilección ni por sexo ni edad, pero es más frecuente verlo en personas adultas. A diferencia de la cocci, no hay una blasto, ¿cómo se le llamará? Bueno, no existe prueba intradérmica, no hay para detectar las zonas endémicas, o sea que nosotros, si queremos saber si en una zona hay blastocistis, dermatitis, ya ahí tendríamos que tomarle muestras al paciente para saber si tiene anticuerpos o si tiene el microorganismo latente o algo, porque no hay prueba intradérmica para hacer. Se presenta en algunos animales que ya habíamos hablado que todas estas entran por vía aérea, ¿verdad? Son inhaladas. ¿Y qué es lo que inhalamos aquí? Aquí lo que inhalamos son las microconidias y en algunas veces artroconidias, porque todos estos hongos en algún momento podrían producir artroconidias. Pero como produce más microconidias, entonces lo que uno inhala generalmente son microconidias. Ya sabemos que no hay factores predisponentes. Cuando entra la microconidia, ¿qué pasa? Igualito que en la otra, va a los alveolos, pero aquí sí se transforma en una levadura, ya no en una espérula como en la otra, ¿sí? Sino en una levadura. ¿Y qué va a desencadenar en el paciente? ¿Qué va a desencadenar el paciente? Una respuesta inmune característica igual que en el otro. ¿Y respuesta inmune característica de qué? Primero de polimorfos nucleares, que nos hace pensar en que estamos frente a otro tipo de infección, pero luego ya comienza, cuando ya esa levadura comienza a gemar, es decir, a dividirse, ya comienza a presentarse una respuesta de mononucleares principalmente, y hay macrófagos, que ya esta levadura sí puede ser fagocitada por los macrófagos. Cuando la levadura comienza a multiplicarse, se presentan los granulomas. Recuérdense que estas son enfermedades granulomatosas, ¿sí? Se presentan granulomas, pero cuando ya está en el granuloma, ya esa levadura no va a poder ser fagocitada, porque como hace el macrófago para hacerlo, ¿sí? Tiene que ser, pues, antes de que se produzcan o se presenten los granulomas. ¿Qué más hay de allí? Allí. No, no pueden. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no como cualquiera de todas estas enfermedades que vamos a hablar de aquí para allá, la mayoría son asintomáticas y si dan enfermedades respiratorias leves, pero también se pueden presentar enfermedades diseminadas cuando el paciente está inmunocomprometido y el microorganismo entonces puede invadirlo y diseminarse a diferentes órganos, incluso articulaciones, pies y todo. Sí, la primaria, es decir, siempre que hablemos de esta enfermedad, de la enfermedad primaria, siempre va a ser o asintomática o una enfermedad respiratoria leve. Y cuando ya en pacientes que se inmunocomprometa, entonces el microorganismo aprovecha y va a desencadenar ya la enfermedad diseminada, que puede ser progresiva crónica o diseminada crónica, como en la otra, ¿sí? Y recuerde que como cualquiera de las otras, se puede diseminar a los órganos y también puede ser fuera de interno, puede irse a piel como la coxis y también puede atacar como la coxis articulaciones, generalmente y principalmente ambas micosis. Las articulaciones son más atacadas en mujeres, ¿sí? Las artralgias se presentan más en mujeres que en hombres. No quiere decir que al hombre no le dé, pero le da mucho más específicamente a nosotras las mujeres. A ver. Listo. El diagnóstico, ¿cómo lo realizamos? También tomamos la muestra, es puto aspirado, ¿verdad? Y le vamos a hacer el examen directo. ¿Con qué? Con KOH, ¿verdad? También puede ser una biopsia. Cuando son biopsias, sea cual sea la micosis de que les hablo, ya no van a hacer la biopsia con KOH, ¿oyeron? Sí, el esputo o el aspirado es con KOH, ya sea con azul de Evans o con tinta azul, Parker azul negra. Pero cuando es biopsia, eso tienen que teñirlo. Pueden teñirlo con hematoxilina docina o pueden teñirlo con plata metenamina, se llama plata metenamina. La tinción se llama de gomoris, si quieren saber. En cualquiera de estas entidades, plata metenamina. Yo no sé si esta la habré escrito en alguna parte, creo que no. ¿Cómo se llama? Tinción de gomori. O puede ser con hematoxilina y eosina. ¿Eh? Eosina. Se le llama HE en mayúscula. ¿Sí? Tinción hematoxilina y eosina. Bueno, se puede hacer cultivo. Y en el cultivo vamos a ver, a 25 grados, vamos a ver la fase micelial, o sea, las hifas con las microconidias pedunculadas, y a 37 grados vamos a ver las levaduras. Recuerden que la mamá y la hija tienen el mismo tamaño, entonces son, y si las compramos juntitas son como dos gatitas, porque son completamente iguales la mamá y la hija. Profesora, 25 grados. ¿Levaduras? Infas y microconidias pedunculadas, la fase micelial. Bueno, pruebas inmunológicas para este hongo. La prueba de fijación de complemento no es muy específica. Hay una ELISA, hay un ELISA que se puede hacer. Y también creo que ya hay una sonda para identificación, o sea que hay una prueba molecular allí en este. El tratamiento igual que el anterior, amfotericina B y para todo, menos para el para. Para el para que no hemos visto, lo veremos mañana, para conciliodomicosis. Es que no hay necesito. Fíjense que yo no digo conciliodomicosis, yo digo que el conci. No. Ay. Yo tengo la sangre, porque no la puedo llevar.